Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a tener la ocasión de hablar de fútbol y bastante. Vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva, en este caso volvemos a hacer un sondeo por sus equipos de cantera. En este caso nos vamos a quedar con el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, el equipo que esta temporada ha tenido la opción o ha estado metido de lleno en la pelea por el título liguero de su grupo y categoría. Hablamos del grupo 2 de la cuarta andaluza. Todos ellos infantiles de primer año que hasta prácticamente las 2-3 últimas jornadas han estado peleando por hacerse con el título de campeón de este grupo, de esta competición. Por esa primera posición que han estado ocupando durante casi toda la temporada, pero que finalmente le fue arrebatada, en primer lugar por el Arcos, incluso esa segunda posición, también por el Amigos de la Cruz Roja. Una buena temporada en líneas generales, pero, por poner un pero, el equipo que este año ha dirigido Antonio Barragán quizás se haya quedado con menos premios del que hubiera merecido, también por el potencial que tenía el equipo y que mostró el equipo en esas primeras jornadas. Lo cierto es que con el transcurso de las semanas, el Ubrique Unión Deportiva en esa primera vuelta pues terminó entre la segunda y la primera posición, pero en la segunda una serie de tropiezos y ante rivales en teoría asequible y ante los que tenía que haber ganado si quería seguir peleando por ese título, pues no lo hizo, y en este caso se dejó puntos donde no lo hicieron sus rivales. Aún así tuvo la ocasión en la última jornada de enmendar esa situación, pero por enfrentamientos con rivales directos, pero se encontró con un Arcos muy fuerte y que venía de menos a más. Durante la temporada se había reforzado en esta segunda vuelta con jugadores de equipos superiores, infantil, pero ha ganado la competición el Arcos C. Se había reforzado con equipos del B e incluso del A, según nos comentó su entrenador a lo largo de esta temporada. Lo cierto es que el equipo ha terminado en esa tercera posición de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el Amigos de la Cruz Roja y a 7 puntos del finalmente campeón, el Arcos C. Ha sido el segundo equipo más goleador de la categoría y también uno de los menos goleados. Y en este caso, pues el conjunto ubriqueño, aunque no haya tenido ese premio de la Liga, se quedó con ese sabor agridulce después de cómo se había desarrollado la campaña, sobre todo en esa primera vuelta. Pero eso no quita que hayan completado una buena temporada, al menos han estado luchando, como decimos, en los puestos altos de la clasificación. Habrá que ver si este equipo puede mostrar el mismo nivel competitivo la próxima temporada, cuando ya pues sigan en esa categoría infantil, pero de segundo año, un año más maduros y un año en el que esa diferencia de un año con otros equipos o el tener un equipo de segundo año pues pesa mucho en estas categorías. Hay mucha diferencia entre un año y otro, se nota bastante, sobre todo en estas categorías infantiles, alevines, benjamín, es todo un mundo. Pues en unos instantes vamos a estar con algunos de los componentes del Ubrique Unión Deportiva Infantil B. Además de eso, también hoy queremos quedarnos o hablar sobre el Arcos Club de Fútbol, el equipo de la vecina localidad de Arcos de la Frontera, que el pasado domingo perdía por 0-2 ante el Lontinyent, el equipo con el que se estaba jugando el pase a la tercera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. Derrota por 0-2 en el Antonio Barbadillo, que ha dejado al equipo KO, ha eliminado, se ha quedado por el camino sin poder acceder a esa tercera eliminatoria. Una cosa que, visto la semana anterior, lo que se vio, es decir, la victoria precisamente conteniente del equipo arcense por 1-2, pues parecía que tenía la eliminatoria medio encarrilada. Sin embargo, pues se dio la sorpresa en el Antonio Barbadillo ante un gran ambiente el que se vivió una gran presencia de públicos y aficionados en el Antonio Barbadillo de Arcos, el conjunto de Lonteniente aprovechó las pocas ocasiones que tuvo para, con dos goles, apear al conjunto arcense. Un Arcos que no jugó mal, que tuvo incluso en la primera ocasión, suficientes ocasiones como para haber inaugurado el marcador, pero le falló la puntería y al final lo terminó pagando. Recuerden que en el Arcos milita un ubriqueño, Juan Gabriel Domínguez, Gaby, con el que también vamos a hablar en la tarde de hoy para pues conocer su parecer sobre lo que ha sido esta eliminatoria y lo que ha sido su temporada en el Arcos Club de Fútbol. Recuerden que se fue en el mes de diciembre cuando Juan Gra, que hasta entonces militaba en el San Fernando, en Segunda División B, decidió, ante la falta de minutos, venir hasta Arcos para terminar ya la temporada en el conjunto arcense. Rápidamente se hizo con la titularidad y con la confianza de su entrenador y ha sido una de las muestras de lo que ha tenido el Arcos esta temporada. A pesar de esa eliminación del Arcos, como decimos, no se puede obviar que el equipo ha completado la mejor temporada de su historia, que ha quedado refrendado con esa clasificación para poder disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Todo un hito para un equipo de la Sierra de Cádiz, en este caso el Arcos. Ahora se abren muchas incógnitas. No sabremos si este proyecto en el que se había invertido mucho va a tener esa continuidad la próxima temporada, si va a seguir el mismo entrenador, si van a seguir los mismos jugadores. Habrá que ver qué es lo que decide en este caso la directiva del Arcos Club de Fútbol. Y en este sentido van a ser los dos principales asuntos de los que vamos a hablar en el día de hoy, pero también tenemos la vista puesta en el torneo que está celebrando el Club de Tenis de Ubrique, el segundo torneo de primavera, que en el caso de los cuartos de final, tanto en el cuadro principal como en el cuadro de consolación, hubo cambio de fecha. El viernes dimos una, luego se han ido cambiando. Y por ejemplo, en el cuadro principal todavía se está a la espera de la disputa del partido entre Juan Castillo Barco y Antonio Domínguez Guerrero para conocer al último de los semifinalistas. Por un lado tenemos a José Manuel Salguero, que ganaba ayer a Rafael Montes Reina por 2-0, 6-2 y 6-2, será, o es en este caso, el tenista que espera rival en la otra semifinal. Se enfrentará Francisco Morales Andrades, en este caso vencía por 0-2 a Pedro Jiménez Jiménez, y Manuel Andrés Contreras, que también conseguía vencer a Manuel Castro Álvarez y teniendo que recurrir al tiebreak 3-6, 6-4 y 0-1. Esas son las semifinales que se van a disputar, como decimos, a lo largo de esta semana. El jueves en concreto está previsto o está ya programado que se dispute estas semifinales, pero pueden ser objeto de algún cambio de última hora. Y en el cuadro principal también se espera un partido que se va a disputar en la noche de hoy entre Jairo González y Francisco Manuel Carrasco. Es el último que queda. El ganador de este partido será el que acceda a esas semifinales del cuadro de consolación. Por un lado se van a enfrentar Juan Carlos Moreno Jiménez y Pablo García Muñoz, y por otro José Luis Toro Villalobos será el rival que se enfrenta al ganador de Jairo González y Francisco Manuel Carrasco. Estos son algunos de los asuntos que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Un año más llega a Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 30 de junio. Multitud de actividades y diversión con el fútbol como protagonista. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana, de 10 a 2. El precio de la inscripción es de 95€, 85 para los abonados al Cádiz Club de Fútbol. Además, recibirás gratis una equipación de Adidas, entre otras sorpresas y regalos. Puedes inscribirte a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Colabora Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. BD Travel Brand organiza una excursión a Ceuta, un día ida y vuelta de Ubrique, el próximo sábado 24 de junio.

la Plaza de las Palmeras, ven y disfruta de la zona de bar. No te pierdas la representación de la ópera flamenca Carmen, este sábado a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Recuerda que aún puedes hacerte con tu entrada anticipada en la oficina de turismo, en la web entradas.com o carmensalvadortabora.com, y los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toros. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. No te lo pierdas. Cinco y 46 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy repasando ese segundo torneo de primavera de tenis que, como hemos dicho, se está disputando durante estos días y, bueno, pues se enfila ya lo que es su recta final, una recta final que nos va a dejar este próximo jueves las semifinales en ese cuadro principal. Las semifinales, en este caso, del cuadro de consolación se disputarán el próximo viernes, y del mismo modo las sendas finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto, pues en este caso se jugarían, o tiene previsto que se jueguen, la jornada del viernes. En la noche del viernes se jugaría los partidos por el tercer y cuarto puesto, y las finales disputarían en la mañana del sábado. Dicho esto, pues destacamos que en estos cuartos de final, estos son los enfrentamientos que se han dado, los resultados que ya tenemos. José Manuel Salguero Díaz vencía 2-0 a Rafael Montes Reina, 6-2 y 6-2. El partido entre Juan Castillo Barco y Antonio Domínguez Guerrero, en principio, se disputará hoy a las 7 de la tarde. Francisco Morales Andrade superaba por 0-2 a Pedro Jiménez Jiménez, 4-6 y 4-6. Y Manuel Andrés Contreras Iglesias haría lo mismo ante Manuel Castro Álvarez por 3-6, 6-4 y 0-1. Por lo tanto, la primera de las semifinales que enfrentará José Manuel Salguero más el rival que salga del partido de esta tarde se jugaría el jueves a las 8:30. Y la otra semifinal entre Francisco Morales Andrades y Manuel Andrés Contreras se jugarán también el jueves, pero a las 10 de la noche. En lo que se refiere al cuadro de consolación, Juan Carlos Moreno Jiménez vencía 0-2 a Juan Miguel Benítez Sánchez, 0-6 y 0-6. Pablo García Muñoz hacía lo propio ante Juan Antonio Cañamaque Salguero por 2-0. El encuentro entre Jairo González Durán y Francisco Manuel Carrasco Sánchez se disputa esta noche a las 10 de la noche. Y José Luis Toro Villalobos vencía 2-0 a Miguel Ángel Ruiz Domínguez, 6-3 y 6-1. La primera semifinal entre Juan Carlos Moreno Jiménez y Pablo García Muñoz se va a disputar mañana miércoles a las 8:30, y la segunda entre José Luis Toro Villalobos y el ganador del partido de hoy se jugará también el miércoles a partir de las 10 de la noche. Como decimos, los partidos por el tercer y cuarto puesto ya se jugarían en la jornada del viernes, y la final en la mañana del sábado. Stand by me. 5:52 de la tarde. Vamos a adentrarnos ya en el mundo del balompié, como comentábamos en nuestro sumario, y nos vamos a centrar ahora en uno de los equipos de Lubrique Unión Deportiva, como venimos haciendo a lo largo de este mes, repasando lo que ha sido la temporada. Para ello, pues tenemos aquí a varios componentes de Lubrique Unión Deportiva Infantil B, que como decimos ha sido el único equipo de Lubrique Unión Deportiva esta temporada que ha estado ahí luchando, al menos, por intentar llevarse el título de Liga. Tenemos aquí a varios de su componente. Manuel Ordóñez, buenas tardes. Hola, buenas. A Leandro Coronil, buenas tardes. Hola, buenas. Carlos Menacho, buenas tardes. Pablo Menacho, perdón. Manuel Benítez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Francisco Yucia, buenas tardes. Buenas tardes. Pues supongo que, bueno, ya has descansado, ¿no? Porque desde hace un par de semanas que terminó la competición liguera. Y bueno, no sé, tengo una duda. ¿Ustedes ahora qué hacéis? Una vez que habéis dejado ya de entrenar, de competir, ¿practicáis con otros deportes? ¿Seguís jugando al fútbol? ¿Cómo se lo montáis ahora? Bueno, pues yo, por ejemplo, ahora que ya no estamos entrenando y eso, pues me dedico a correr algunas tardes, ¿no? Voy pues a dar una vuelta por el pueblo para aburrirme, básicamente. Y como últimamente están poniendo muchos exámenes y eso, pues vamos alternando con estudiar y a correr un poco, ¿sabes? Claro, porque ahora es lo que tú comentas, ahora llega también la época de exámenes, ¿no? Es lo más fuerte ahora, es lo más complicado. Uh-huh. Uh-huh. ¿Pero alternáis con otros deportes o solo fútbol? No, solo. Uh-huh. En verano quedamos algunas tardes para jugar fútbol. Y en verano a campo, que organizan el polideportivo y todo eso. Uh-huh. Vamos, que seguís en activo, que no podéis estar quietos, ¿no? Después ya en agosto, por ahí, empieza otra vez la pretemporada. Uh-huh. Una temporada que, en líneas generales, ha sido buena, pero nos ha dejado a nosotros, al menos, la sensación de que se podía haber hecho algo más, ¿no? ¿Ustedes qué balance hacéis de lo que ha sido esta temporada? En general, buena. Lo que pasa es que hemos tenido unos 3 o 4 partidos que hemos dejado escapar 3 puntos contra los últimos de la tabla. Uh-huh. Y si no fuésemos perdonados esos puntos, podríamos habernos llevado el título. Uh-huh. ¿Os ha quedado esa sensación rara al final de temporada de decir, lo podíamos haber hecho y...? Y no lo hicimos. Pero empezamos muy bien, metiéndole goles a los equipos, y ya después empezamos a perder algunos partidos. Como iban últimos en tabla, pues nos confiamos y al final nos dieron un repaso. Uh-huh. ¿Qué motivos dais para que hoy, cuando lo explicáis, porque cualquiera que os viera durante la primera vuelta diría, bueno, este equipo es candidato a ganar la Liga. Hoy no se ha ganado. ¿Cómo lo explicaríais? ¿Qué motivos daríais? O que el otro equipo estuvo más avispado, tuvo más ganas que nosotros. Más actitud que nosotros, porque nosotros como que entramos al campo confiados y nos cruzaron la cara, básicamente. Nosotros fuimos confiados y los demás equipos, sabiendo que íbamos en buena zona, pues se crecían y iban ante nosotros con más fuerza. Uh-huh. Manuel, tú cuando hablas de ese rival, de ese partido, te refieres al partido con arcos, ¿no? Sí. ¿O en general? Sí, en general. Más uh-huh. que nada, el arco lo que hizo es coger jugadores en la segunda vuelta de la liga más adelante y uh-huh. los metieron del equipo A y los metieron en su equipo, y así eran más fuertes. Entonces, parece que nosotros, hemos quedado en tercer puesto, pero tenemos que estar orgullosos de que, hombre, a ver, nosotros hemos jugado contra equipos que están abajo en la tabla. Pero el primer año de sí, infantil. Pero han metido, por ejemplo, a niños de la que, hombre, tienen un cuerpo muy grande y que... No se nota mucho la diferencia, ¿no?, entre un año y otro. Y muy rápido y, a ver, con mucha potencia. Y se nota mucho. Mira, el arco, cuando jugamos en su casa, uno de los últimos partidos que estábamos poco inspirados a ganar la liga, metieron a 9 jugadores de 15 que tienen que convocar, metieron a 9 jugadores de la A, y los otros ya, pues, de su equipo. Y eso, hombre, eso está feo. Era más fuerte, tío. Sabían más jugar, tenían varios años de experiencia, nosotros el primero. Uh-huh. Y de primer año, todo estaba bien. Uh-huh. Vamos a comenzar hablando de lo que ha sido el inicio de temporada, en este caso la pretemporada, más que nada por la curiosidad, ¿no?, de que después de mucho tiempo era la primera vez que se formaba dos equipos en la misma categoría, en la categoría infantil. ¿Vuestro equipo cómo quedó? Porque no sé si teníais suficientes jugadores, si estuvisteis todo el grupo desde el principio. Más que nada estuvimos una semana sin saber si íbamos a ganar. Y dijimos que teníamos que ir todo el mundo, éramos los justos y intentamos que ir todos a una, porque si no nos iban a echar para el otro equipo y nos dio el entrenador que diéramos que con él, para que estuviéramos todos juntos. Y no hemos podido practicar en todo el año, partido a fútbol 11, en los entrenamientos, porque como no habíamos... Porque ¿cuántos jugadores formabais parte de la plantilla? 19, pero se fueron. Primero empezamos otros, fueron dos, empezamos 16. Se quedaba uno toda la semana. No, empezamos 17 y después se fue. Estuvimos una semana buscando jugadores porque nos faltaban. Y entrenaban una vez y después se iban. Vamos, que habéis tenido, bueno, es lo que normalmente pues viene a ser normal, ¿no? El hecho de que se formen dos equipos y claro, hay muchos jugadores para un equipo y pocos para dos, ¿no? Pero ustedes desde el principio habéis tenido ya, bueno, ya sabíais que ibais a tener un grupo suficiente para poder afrontar la liga, ¿no? Sí. Porque todos queríamos estar juntos, llevábamos 6 años ya jugando juntos lo mismo. Hombre, y tuvimos que decir que íbamos todos a una, que íbamos con este entrenador. Y aparte, en la última semana, como dice el entrenador, íbamos a ir todos convocados, pues nos relajábamos los entrenamientos. Claro. Y al final se notaban los partidos. ¿Ustedes que lleváis todos juntos desde prebenjamines, prácticamente? Desde que empezamos casi la todo, unión. Menos él que lleva... Yo llevo 2 años. 2 años. Casi todos, pero algunos han ido y habrán venido 2 o 3. Bueno, se han ido y otros han entrado, pero vamos... Y más o menos hemos estado los 6 años. Siempre. El bloque, digamos, lleváis desde prebenjamines. Y bueno, ¿cómo fue la pretemporada? Comenzasteis a trabajar en agosto, ¿no? A finales de agosto, supongo, mediados finales de agosto. Sí. Y bueno, quiero hablar sobre esto por una sencilla razón. Ustedes veníais de Alevines todo, de Fútbol 7, y tenéis que dar el paso a Fútbol 11, ¿no? ¿Cómo se planteó esa pretemporada? Hacíamos un físico y después los miércoles... jugábamos partidos y los viernes a tirar puertas y todo eso para coger potencia. Pero nuestro primer partido de fútbol 11 tuvo que ser contra un rival de la liga porque no éramos suficientes y los partidos eran de fútbol 7. Que no pudisteis entrenarlos, digamos, ¿no? Hasta ese momento. ¿Os ha costado mucho el paso? La primera semana más que nada. Después ya te va a gustar. Porque te notas en el campo que te aficias, que no tienes... que tienes que estar... Pero ya en el otro nos sobraba campo. Nos faltaba, ¿no? Faltaba campo. Que no solo tenéis que cambiar, digamos, las dimensiones, ahora hay que correr más, cubrir más espacios, sino que también tenéis que cambiar el sistema, ¿no? Y todo lo que conlleva en el plano físico... ¿O habéis notado, no? Supongo el cambio en los entrenamientos. Vamos, que si os pegan más. Hombre, más... sí, porque sobre todo el campo es mucho más grande y eso no tiene nada que ver uno con otro. Y el otro con hacer, por ejemplo, un día de más o menos físico, pues lo podía sacar bien el partido, ¿sabes? Porque, hombre, pega. Un campo de fútbol 7 no me compare con uno de fútbol 11. Campo de fútbol 11 es como 3 veces por lo menos uno de fútbol 7, mucho más ancho, pues tienes que abrir más el juego, correr más, y quieras que no, pues se nota el cambio, ¿no? Y supongo que en esas primeras semanas de agosto es cuando se hartaríais de correr, ¿no? De buscar fondo, obviamente. Empezamos aquí en la pretemporada, empezamos en el campo de fútbol 7 porque no sabíamos quién era y para no tener que ir ya a empezar ahí todos los días allá abajo. Y el primer partido que jugamos fue contra el Ronda. Y eran de segundo año todos y nos metieron una volea. Era un amistoso. Aunque luego allí no le costó. Quedamos 15-0 aquí y allí quedamos 15-0 y allí quedamos 5-2 o cosas así. 4-0. Allí le costó más. No, 4-0 no. 5-0. El primer partido de liga fue en casa ante Guadalcacín, ¿no? Hey. ¿Cómo fue? ¿Qué recordáis? Bien, porque la... Bien, fue. Ganamos 6-2, pero seguramente 5. Porque algunos de ellos no estarían acostumbrados también, pero nosotros sí, porque habíamos jugado más partidos. Un partido facilillo. Y nosotros, como estamos acostumbrados a entrenar todos los miércoles, los lunes, físico, pues la segunda parte se nota más y la primera podemos aprovechar cuando los la otros están más cansados. Estamos más equilibrados los dos equipos y ya en la segunda parte ellos tienen más desgaste y podemos aprovechar para marcar más goles. Que es lo que siempre hemos comentado, que tenéis un muy buen tono físico, ¿no? Sí. Habéis terminado en muy buen tono físico. Los equipos en el segundo tiempo estaban ya... Fritos, ¿no? Fritos y nosotros empezamos en el segundo tiempo como si empezáramos de nuevo el partido. Y le metíamos todos los goles. La mayoría de los partidos siempre los hemos ganado en los segundos tiempos, porque en casi todos los partidos que hemos jugado, por lo menos nos han metido un gol y a ver, nos ha costado empezar, pero en el segundo tiempo pues hemos estado más sueltos. Esa ha sido una dinámica que os ha pasado, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Parece que os costaba entrar a los partidos, ¿no? Sí. Primeros 10 minutos es como si estuviésemos, todavía que no fuésemos salidos del vestuario. Pero después ya no estábamos. ¿Y eso por qué? ¿Porque os cuesta concentraros? Estábamos concentrados. Estábamos antes hablando y todo, entonces estábamos como otra cosa. El calentamiento no era serio. Bueno, 5 victorias consecutivas. Así comenzó la liga, ¿no? Guadalcacín, Veterano Jerez, Sanlúcar B, Nueva Jarilla y Divina Pastora. Supongo que es el comienzo ilusionante, ¿no? Para vosotros. ¿Esperabais que tan pronto comenzaran a llegar los resultados? No. Creíamos que nos iba a costar más los equipos y fueran a hacer más fuertes. Empezamos ahí como solo para participar en la liga, pero cuando terminó la primera vuelta, que ya vimos cómo eran todos los equipos y teníamos posibilidades, pues fuimos más a competir, pero nos dormimos en algunos partidos. Es lo que le ha dicho, porque nosotros antes, en el primer año, siempre éramos de la media de la tabla, pero después en el segundo remontábamos y estábamos casi siempre arriba, hemos estado segundo, tercero, primero. Y este año esperábamos que al ser primer año y a dar el paso... Que ocurriera lo mismo, ¿no? Esperábamos que fuera la mitad de la tabla por ahí, pero cuando vimos la primera vuelta hemos salido, aspiramos a intentar ganarla. Como decimos, empezasteis muy bien esas 5 victorias, pero luego hay un parón en seco y ante el San José Obrero. Fue vuestra primera derrota ante un rival a priori inferior que vosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Porque trajeron también jugadores del A. Ajá. Y había un zagalín muy bueno y además estaba lloviendo allí en el campo y no estábamos acostumbrados a jugar tan lloviendo y todo. Campo y nosotros no se podía correr. Nosotros que entramos con la para otro partido más y que el partido no lo ganó un jugador. A ver, delantero que nos cogía... Y que nos metieron en el minuto 1. Porque sacamos el centrocampista, se la hace el defensa, se la devuelve, deja la pelota muerta, la coge el delantero del otro equipo y mete. Y empezás así, luego sabes ya que te va a costar después para empatarlo por lo menos. A mí Antonio Barragán me comentaba que, bueno, esos inicios de partido, mucho comenzasteis perdiendo y luego, como comentáis ustedes, la segunda parte, pues con más, digamos, entereza física, conseguís remontar. Pero me comentaba que él insistía en que estabais jugando ¿no? al filo de la navaja, digamos. Sí. Que alguna vez eso no iba a pasar, en la segunda parte iba a haber algún equipo que os aguantara. ¿Eso os pasó? Por ejemplo, allí no contra el arco, allí empezaron 1-0... Y ¿Con quién, perdón? Contra el San José Obrero, que empezamos 1-0 y nosotros confiábamos en que en la segunda parte pudiéramos remontar, pero empezó a llover tan fuerte que ya ni podíamos correr bien, estaba demasiado encharcado que nos pesaba todo y no podíamos dar 100%. Y contra el arco también, íbamos 2-0 perdiendo y nos marcaron 2 goles casi iguales en el segundo tiempo y creíamos que íbamos a ser también más fuertes que ellos en el segundo tiempo. ¿Y no fue así? No, bueno, marcaron 4-0. A pesar de todo, digamos, de este inicio de estos 5 primeros partidos, de la derrota, casi toda la primera vuelta se habían mantenido en un tú y mía con el amigo de la Cruz Roja, ¿no? Al final, sí. Pues fue una buena primera vuelta, terminando primero, segundo. Estabas ahí intercambiando la... Y cuando hicimos el parón ya de Navidad de la primera vuelta, pues estuvimos primero, pero siempre compitiendo con los amigos Cruz Roja, y lo que no nos estábamos dando cuenta era que el arco nos estaba pisando los tobillos a los dos. Y entonces pues nos ha pasado el arco y los amigos Cruz Roja y nosotros pues nos hemos quedado tiritando, vamos. Esa segunda vuelta, como bien comenta, bueno, después de Navidad, bueno, se hablaba de que lo que había que intentar espantar era pues el exceso de confianza, ¿no? Después de haber completado una primera vuelta muy buena, sobre todo porque ya había que tener en cuenta que todos los rivales iban a estar esperando, ¿no? Hey. Ya, pues lo que pasaba, porque ya sabían que íbamos en cabeza y ya metían a jugadores, que es lo que hizo el arco, que aquí le ganamos, pero allí cuando vieron ya la primera vuelta como era y vieron que podían ganar, dijeron, vamos a meter a todos, y metieron de la y eso y fueron liquidando equipos. Yo sobre todo destaco dos partidos donde quizás esos puntos luego lo habéis echado de menos, que ha sido Guadalcacín, ¿no? Uh-huh. Allí y la Divina Pastora. ¿Qué pasó en estos dos partidos? Que salimos con la para. Otro partido más con la para, como al principio entonces nos cogía el viento de contra. Tiraron dos tiros por arriba y dos goles. En la Divina Pastora, de un poquito más para adelante en medio del campo, Tiraron fuerte. Ahí, le cogía el viento en contra, hacía mucho viento. Nuestro portero estaba adelantado. Ahí, nuestro portero estaba un poco adelantado y lo entró por arriba. Más que nada digo estos dos rivales por el hecho de que son rivales de la zona media-baja, ¿no? Que es donde precisamente tanto Arcos como Amigos de la Cruz Roja en esos campos se han ganado. Que eso es lo que pasaba. Porque bueno, luego en el campo de Guadalcacín, El amigo de la Cruz Roja perdió. No. Allí nos dio ganador de invierno. Lo más curioso fue con la Divina Pastora, ¿no? Pero son circunstancias. Luego se perdió otro partido contra Chipiona, pero eso se podía esperar porque también ha sido uno de los equipos fuertes. Chipiona ha estado toda la liga cuarto, ha estado ahí también luchando, pero hombre, no lo ha conseguido, pero ha estado ahí plantándole cara a lo grande. En Chipiona estuvimos luchando, pero por ejemplo a él le anularon un gol que si era, le pitaron una falta a ellos, penalti, que no era nada. Y metieron los de falta. Y los defensas nos mataron el partido. Lateral hizo ahí una cantada. Bueno, a pesar de todo, llegasteis a lo que es la recta final del campeonato con posibilidades de pelear la liga, porque se enfrentabais tanto con Arcos como con Amigos de la Cruz Roja y ellos también se enfrentaban, ¿no? Había esa posibilidad. Se lo jugasteis casi todo en Arcos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el partido? Ya nos comentabais esos nueve jugadores nuevos, ¿no? Nosotros salimos los dos equipos a morir, prácticamente. Lo que pasa es que fallamos ocasiones claras y después ya cuando intentamos reaccionar nos cayeron los dos goles de la segunda parte que ya nos mataron. Pero lo intentamos, pero la pelota parecía que no quería entrar. Ellos encontraron el boquete, que era el saque de esquina al segundo palo, y ellos allí eran más grandes y remataban y nos metieron dos goles iguales y el tercero parecido. Y ya cuando reaccionamos, ya al final del partido ya lo dejamos y nos metieron entonces el cuarto. No hemos tenido tiempo. Vamos, que este equipo tenía poco que ver con el de la primera vuelta, como comentabais antes, ¿no? No tenía nada que ver, básicamente. Pero nosotros ahí un zaga harto que era todo harto. Y ese manejaba el balón muy bien. Y el 10, el número 10, que tiraba y corría como... Nosotros ya sabíamos que había metido a gente más grande, por eso íbamos extra motivados. Lo que pasa es que nos pasaron por encima. Y además, los primeros 20 minutos. No tiene nada que ver el equipo, porque cuando vinieron aquí que le ganamos eran... chavales más bajitos que nosotros, algunos más hartos, pero poco. Sí, serían casi todos de primer año, igual que vosotros, ¿no? Y cuando llegamos allí eran... todos de segundo. Bueno, ¿y cómo fue la despedida en casa, el último partido de liga ante Amigos de la Cruz Roja? Porque aquí también estuvisteis jugando lo que es la segunda plaza, ¿no? Lo hicimos muy bien, lo que pasa es que ellos nos marcaron y en la segunda parte estuvieron todo el rato encerrados. Estuvieron encerrados y suerte que tuvimos, que hubo un balón muerto allí. La que tuvimos nosotros, que fui yo, tiré y la sacó el defensa de un poquito, casi me, dentro de la línea casi. La línea hizo ahí un despeje a lo Pepe. Y para vosotros, ¿quién ha sido o cuál ha sido el equipo más fuerte? Bueno, habláis del arco, ¿no? El arco de la segunda vuelta. El arco y el Scipione, me atrevería a decir. El Scipione ha sido bueno. Porque el Scipione, a ver, aunque no ha quedado muy arriba, pero contra nosotros nos plantaba cara. Empezó arriba, no tenía apenas posibilidades de llegar a tercero y cuarto, pero después empezó una racha de ganar los partidos. ¿Cuáles han sido los mejores partidos para vosotros que ha jugado el Ubrique Unión Deportiva esta temporada? Arco, ¿con cuál se quedaríais? ¿Con Arcos, el de aquí o el de allí? Amigos Cruz Roja, aquí. El de allí en arco y aquí contra amigos Cruz Roja. Fue un partido duro, muy duro. Los dos últimos partidos de liga, entonces, ¿no? ¿Ustedes compartéis la misma opinión? Sí. ¿Ha sido? Bueno, por lo menos se ha terminado lo que es la temporada, ¿no? Mostrando el mejor juego del equipo. Bueno, mirando aquí los números, vemos que habéis sido el segundo equipo más goleador de la categoría, pero lo curioso es que están los goles muy repartidos, ¿no? Sí. Tengo por aquí apuntado Manuel Benítez 15, Alejandro Román 12, Pablo Menacho 10, Cristian Mateo 11. ¿No tenéis un delantero nato o lo sois todo? No tenemos un delantero que sea como killer, ¿no? Tenemos, pues lo que hacemos, muchos delanteros que están en el momento perfecto. Cuando nosotros jugamos con una 4-4-2, ¿no? Sí. Y es que los extremos suben mucho y nos quedamos como si fuéramos cuatro delanteros. Entonces, por eso, porque Leandro Román y yo somos delanteros y Cristian, que es otro de los goleadores, y él son extremos, y es que subimos todos y a quien le caiga. Bueno, que aporte bastante con la segunda línea también, ¿no? Sí. Y entre los dos centrales también hemos metido como 10 goles por ahí. Porque, hombre, subimos los dos a los cornes y si no rematamos, pues tenemos el rebote y eso. Y el otro central, pues tiraba la falta y eso, y las metí porque era muy bueno tirando falta. ¿Ese no ha ido? ¿Se ha ido? Sí, se ha ido. A Sevilla. Yo vine a Sevilla. Ah. Uh-huh. Y eso era un referente, seguro, ¿no? Eso era un cierre. Tú veías a lo mejor que se le iba al central y decía tranquilo que está ahí y que no le van a coger la espalda porque no nos vale ahí. ¿Y quién era? Alejandro Polay. Alejandro Polay, pues nada, se puede saludar desde aquí. Alejandro Polay, que no podrá estar con vosotros entonces la próxima temporada, supongo. Que te iba a preguntar precisamente eso, que defensivamente, ¿qué tal ha estado el equipo? También habéis sido de los menos goleados, ¿no? Sí, defensivamente pues hemos estado afinados, ¿no? La mayoría tampoco. Algunos partidos lo hemos zarpado básicamente por la defensa, porque al menos, imagínate, los delanteros y los centrocampistas han entrado un poco con la para. Y hombre, nosotros, pues asegurando que no nos marquen goles, ¿no? Estamos, hombre, haciendo nuestro trabajo. Hombre, el portero. También el portero. El portero. Lo que pasa es que en algunos partidos ha estado como es normal, y en otros ha estado que si no llega a haber sido por él, podríamos haber quedado quinto, a lo mejor en liga, o sexto. Uh-huh. Bueno, normal, una liga es muy larga y hay tiempo para todo, ¿no? Es que la liga es muy, muy regular. Uh-huh. Vuestra plantilla, como decíamos antes, comenzó con 18 jugadores, me dijiste, ¿y con cuántos habéis terminado? No, comenzó con 19, creo. ¿Con 19? ¿Con cuántos? Y hemos terminado con 17. O 10. Con menos, creo. 17. Que se quedaba uno toda la semana o ninguno, depende, porque siempre había alguien malo o algo, que se pusiera malo y casi nunca. Por eso íbamos más confiados a los partidos, porque sabíamos que teníais el puesto asegurado, ¿no? Entonces nos entrenábamos bien. Uh-huh. Y cuando vimos que se iban ya, empezamos también los entrenamientos menos duros. Uh-huh. De esos 17 que habéis terminado, ¿todos ya habíais estado el año pasado con Antonio Barragán en el mismo equipo o ha habido incorporaciones nuevas? Sí, ha habido dos incorporaciones nuevas. Porque algunos han venido de la escuela de fútbol. No, tres. Giovanni. No, pero ¿cómo se fue Álvaro Amaya? Es verdad. Entonces dos incorporaciones nuevas. Uh-huh. Bueno, eso ya, digamos que se supone que de esos 17, casi todos vais a seguir la próxima temporada, ¿no? Sí. La idea es que siga el mismo grupo, ¿no? O no sabéis nada al respecto, me refiero. Tendrá que caer con nosotros porque había algunos menores. El año que viene vamos a hacer, hombre, creemos que vamos a hacer muchos más porque nos vamos a quedar los que llevamos toda la vida y más alguna gente de la, y más los alevines, y más la gente que se quiera apuntar del poli, pues vamos a hacer, Sí, va, parece. Y uno se va. Que lleva la de decir, no, muy poco a hacer mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso no es malo, porque mientras más jugadores, más competitiva será la plantilla. ¿Ustedes creéis que la próxima temporada podéis estar en una circunstancia muy parecida a esta? Me refiero a estar peleando por los puestos altos, ¿o ya la cosa va a cambiar? La temporada va a ser más dura, porque este año ha sido un cuarto andaluz, el año que viene ya es tercera. Uh-huh. Y bueno, aunque vais a ser el segundo año, pues va a cambiar la cosa, ¿no? Podría encontrar con equipos totalmente diferentes a los que se habéis medido este año. Lo importante, supongo, que para el año que viene es aprender de lo que ha sido esta temporada, ¿no? Sí. a esos despistes y esa desconcentración que... Hombre, de los errores aprende y... Hombre, yo el año que viene, hombre, por nuestra parte... Hombre, a ver, hablando de nuestra parte, yo creo que no vamos a entrar más con la para, pero hombre, eso yo no te lo puedo jurar. Eso supongo que habrá que entrenarlo y pues para que no vuelva a ocurrir, entrar enchufado en el terreno de juego. Antes de despedirnos, bueno, no creo que vayáis a decirme nada, pero porque lleváis mucho tiempo con él, ¿qué tal el entrenador en la temporada? Bien, perfecto. Bien. ¿Bien, bien, bien? Sí. ¿Os riñe mucho o qué? En los descansos. Riñe cuando hay que reñir. En los descansos al menos, ¿no? Nos da motivación. Hombre, cuando estamos con la par otra vez, pues nos regañan. Nos despierta. Pero bueno, que por lo que veo, vuestro interés es seguir con él, ¿no? De hecho, lleváis desde pequeñitos con él, ¿no? Que ya tanto lo conocéis ustedes como os conoce él perfectamente, ¿no? Lo único que no hemos estado un año con él, porque se intercambió. Se intercambió a media temporada, sí, con el hermano. Y bueno, pues el resto pues vamos, son ya bastantes años. Lo vamos a dejar aquí, no sé si queréis añadir algo más. ¿Yo? Que nos hayamos dicho. Venga, Francisco, dime. Un saludo a mi madre que está trabajándolo a todos y felicidades a mi abuelo Antonio. Hoy es San Antonio, así que hay que aprovechar. El entrenador. Y yo a mi vecino que me está acusando la fábrica, Francisco. ¿Alguno más? No, por ahí. A mi padre. A mi madre. Y a mi madre. Y el mío. Toda la familia, bueno, ya que nos ponemos hasta la mía, ¿no? Pues nada, pues Manuel, Leandro, Pablo, Manuel y Francisco, muchas gracias. Enhorabuena por la temporada. Nos vemos la próxima temporada por aquí. Esperemos que, hablando de que se ha conseguido un título de liga, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Bueno, y vamos a quedarnos los próximos minutos, en este caso, hablando también de fútbol y, en concreto, quizás de las citas más importantes que ha habido en la Sierra de Cádiz en lo que respecta al balompié en estos últimos años. Y hablamos de ese partido que se jugaba en el Antonio Barbadillo de Arcos el pasado domingo y en el que, lamentablemente, el Arcos caía eliminado en esta segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B. Como saben, en el conjunto arcense milita un ubriqueño, Juan Gabriel Domínguez, Gaby, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. No pudo ser, ¿no? La verdad es que ha sido una sorpresa y supongo que para vosotros un mazazo esta eliminación, ¿no? Sí, la verdad es que fue un mazazo bastante duro porque no nos esperábamos no perder el partido, sino no perder la eliminatoria. Era difícil de imaginar que el Onteniente fuera capaz de remontar esta eliminatoria después del partido de ida y de lo que se pudo ver allí, ¿no? Por parte de ambos equipos. Pues sí, sabemos que era un equipo difícil y a pesar de haber sacado una victoria allí en su campo, no consiguió dar la vuelta en la segunda parte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El partido tonto, el día menos indicado para el Arcos? Yo diría que no, porque no hicimos mal partido en general. En la primera parte hicimos un buen primer tiempo y nos pudimos ir con ventaja al marcador también. Y al comienzo de la segunda también tuvimos un par de oportunidades, pero ellos llegaron dos veces y nos metieron las dos. Fue como el partido de ida. Nosotros llegamos dos, tres veces y metimos dos y les tocó a ellos. Toda vez que las crónicas del domingo hablan de que lo que tú estás comentando, que el equipo, el Arcos, pudo desnivelar el partido en la primera mitad porque tuvisteis ocasiones para ello y sobre todo porque el rival no mostró ningún recurso para intentar remontar, ¿no? No, nosotros salimos a ganar el partido porque no podíamos meternos atrás sabiendo que nos metían un gol rápido y estaban ahí metidos en la eliminatoria otra vez. Y salimos a por ellos y intentando meter un gol y a por el partido, pero no entró la pelota. ¿Qué cambió en la segunda parte? Pues no lo sé, es que nosotros salimos con la misma mentalidad. Quizás nosotros salimos a presionar, no sé si fueron las fuerzas, o no sé lo que pasó, que al final nos acabaron metiendo un gol, que fueron dos despistes defensivos más que nada, y no es que no hicieron otra cosa en el partido, ¿sabes? Claro, ya cuando ellos se adelantaron en el marcador, quizás los nervios sí aparecieron en vosotros, ¿no? Sí, tuvimos la mala suerte también que metieron nomás a empezar la segunda parte en el minuto 60, y claro, cuando ya te meten un gol, te cambia la mentalidad. En vez de ir a por el partido, no sabes si ir por el partido a meter un gol o aguardar, a ver si defensivamente lo haces bien y no consigues que te metan más goles. Y estuvimos ahí y en el tramo ese de cambiar, sí, nos metieron el segundo. ¿Qué sensación se os ha quedado a la plantilla, al cuerpo técnico, a la afición después de esta eliminación? Hombre, una sensación agridulce porque en general hemos hecho una buena temporada, una temporada histórica para el Arco, que no ha conseguido nunca lo que hemos hecho nosotros. Nos clasificamos para el playoff tres jornadas antes, quedamos segundo en Liga con opciones en la última jornada de que acampó en el grupo, no hemos clasificado para la Copa del Rey y eso hay que valorarlo. Estás completamente de acuerdo con tus palabras, porque eso, a pesar de los pesares, digamos que esta eliminatoria, bueno, así son los playoffs, así son las eliminatorias, y se puede caer, se puede ganar, se puede perder, pero lo que no se emborrona es esa gran temporada que ha hecho el Arcos, que como tú comentas, para estar más que satisfecho, esa temporada histórica, bueno, no solo Arcos, porque supongo que, o al menos desde aquí, también nos hemos ilusionado con esa posibilidad de ver un equipo de la Sierra en segunda B, ¿eh? Claro, era importante, en verdad. Yo a la gente a lo menos es consciente de lo que nos estábamos jugando. Tener un equipo de la Sierra en segunda B, yo creo que daría mucho, vendría mucha gente a los partidos de aquí, del Arco, de Jerez, de Cali, vendrá de todos lados, y eso es importante para la Sierra. Importante para la Sierra por eso, y concretamente para las jóvenes promesas del fútbol, es tener ese escaparate tan cerquita, ¿no? Claro, sería también un escaparate sería un plus para los niños, una motivación para intentar llegar donde estamos nosotros, ¿sabes? Bueno, como tú dices, un premio que sí vas a tener es poder disputar la Copa del Rey, ¿eh? Sí, la verdad es que es un premio que yo creo que merecíamos. Y sí, vamos a tener la suerte de jugar la Copa del Rey y a ver cómo se presenta la cosa. De todas formas, la campaña que viene no sabemos todavía el proyecto que nos van a presentar, no sabemos nada aún. Hombre, en el fondo supongo que lo que habrá que plantearse desde la institución arcense es que esto es una carrera de fondo, al fin y al cabo, y hay que seguir intentándolo, luchándolo, porque la campaña que viene tiene, bueno, el equipo tiene que volver a estar ahí, ¿no? Que no quede solo, sí, claro, en una cosa excepcional de un año. Sí, no, claro. Ha sido el año que han apostado fuerte, han hecho un buen equipo duro para competir en tercera y ha salido bien, la verdad es que ha salido bien. La pena es eso, se ha hecho en un año ha salido bien y claro, no hay que cansarse, hay que seguir, porque esto también, el fútbol se trata de constancia. Y claro, no, si no pasa, si no hemos subido en un año, no hay que aburrirse ni tirar la toalla y seguir hasta que se pueda. Fíjate tú, la de equipos que hay en vuestra misma situación, jugando esos playoffs de ascenso y que llevan ya muchos años haciéndolo. Por ejemplo, el rival de ayer, que precisamente eliminasteis cuando formabas tu parte del San Fernando, ¿no? Sí, el rival nuestro lleva, vamos, casi todos los años se mete. Yo creo que lleva ahora 3 años seguido metiéndose y cayendo eliminado. Y bueno, como ese equipo hay mucho, el Málaga B lleva 8 años en playoff y no ha subido todavía. Hay mucho equipo, es muy difícil, los playoffs son muy difíciles. Gaby, para ti, en lo personal, ¿qué tal ha sido esta segunda parte de la temporada con ese cambio de aires al Arcos? Pues la verdad es que me alegro de haber venido al Arco, porque allí en San Fernando no estaban apostando, no apostaron, me renovaron y eso, pero cuando llegaron jugadores nuevos no apostaron por mí, no me quisieron dar los minutos que a lo mejor me merecía. Y yo decidí, tengo 23 años y decidí, bueno, ahora 24, lo cumplí en Navidad. Y decidí que soy joven y tengo que disfrutar de eso y seguir creciendo, y sí, a lo mejor me bajé un escalón de segunda a la tercera, pero bueno, nuestro equipo era de un nivel superior y la verdad es que estoy contento por haber tomado esa decisión. Sobre todo porque recuerdo que la temporada pasada en el San Fernando, lo que es el último tramo, estuviste lesionado y claro, esa continuidad, aunque como tú comentas, te renovaron, pero esa continuidad la necesitabas, ¿no? Te la pedía el cuerpo, claro. Sí, claro, tuve mala suerte con la lesión en el año pasado, antes del playoff, habiendo jugado todo el año, y la verdad es que eso lo noté al principio del siguiente año, respecto a confianza y eso, pero bueno, y el fútbol es así y hay que aprender esas cosas. Parece que has contado con la confianza del míster desde el principio. Pronto te hiciste con la titularidad, ¿no?, en el Arcos. Sí, fue llegar y topar y la verdad es que estoy contento por eso. Llegué y me dieron la confianza para poder jugar y no me perdí ningún partido en la segunda vuelta. Ya por último, Gaby, y bueno, en parte nos has contestado, ¿qué conocéis del proyecto de la próxima temporada? En principio supongo que seguirás en Arcos, ¿no? Bueno, yo ahora mismo soy jugador libre y porque firmé hasta junio. Y no sé, ahora mismo no solo pienso en las vacaciones porque llevo 3 años sin vacaciones. Y ahora mismo a desconectar y quiero, no sé, las mejores opciones para el año que viene. Aún no sé nada. ¿Y te gustaría seguir en Arcos? Me gustaría seguir en Arcos, pero también me gustaría jugar segunda vez. Obviamente, claro. Así que ya veremos a lo largo del verano qué pasa. Bueno, tiene sus pros y sus contras. El motivo del Arco es que también estás aquí en tu casa, ¿no? De poder jugar en Arco. Sí, la verdad es que llevo muchos años fuera de mi casa y cuando me llamó el Arco y estaba en la situación que estaba, pues no me lo pensé mucho y pasar también unos meses aquí en casa y trabajar aquí, pues la verdad es que me ha venido bien. Pues nada, Gaby, vamos a estar atentos a lo que acontece en estas próximas semanas, en este próximo mes, para saber, pues, para poder seguirte como te hemos seguido este año, como hemos seguido también al conjunto del Arcos. Y nada, desearte toda la suerte del mundo, enhorabuena por la temporada y mucha suerte para lo que viene, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Pues nosotros con esto último nos vamos a despedir en la jornada de hoy con fútbol. Hoy es un programa prácticamente dedicado al deporte del balompié. Nosotros volveremos mañana y además lo vamos a hacer adentrándonos ya en lo que va a ser la última hora o el previo a la tercera edición del Downhill Varada Ubrique, que se celebra este próximo fin de semana. Vamos a adelantar pues esa información necesaria para todos los aficionados que quieran presenciar y sepan y quieran saber la magnitud, ¿no?, del acontecimiento que se va a organizar en Ubrique durante el próximo fin de semana, pues para que sepan y estén al día de todos los detalles que se van a encontrar este próximo fin de semana, porque recordemos, se trata de un deporte también minoritario y bueno, pues necesitamos un poco también de pedagogía, ¿no?, en lo que se refiere al ciclismo de descenso. De eso nos encargaremos mañana miércoles. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. You have to leave.